Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia. Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un lunes 16 de junio de 2014. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, también vamos a estar con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales nos podéis hacer, por ejemplo, a través de nuestro teléfono, llamándonos al 971 19 18 23. También a través de nuestra página web clubdecoleguitas.com, que desde ahí podéis escuchar y descargar todos los programas emitidos hasta ahora. Hay más métodos. El correo electrónico, nos podéis enviar emails a clubdecoleguitas@radioexit.com. Y también a través de las redes sociales, por Facebook, buscándonos como Club de Coleguitas. Y en Twitter, nuestro perfil, @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Y vamos a comenzar con Cañeta, por supuesto, con los sevillanos gritando en silencio, recordando Maldito, el que fuera su segundo trabajo discográfico y estando a la espera de que este otoño tengamos ya el tercero. Y escuchando su tema titulado Actitud, que es lo que nos hace falta un poquito para empezar bien la semana. Buenas tardes, bienvenidos. En un mundo en el que no hay conciencia y la ignorancia marca la diferencia, mi existencia se vuelve maldita tras las calles de una ciudad marchita. Este invierno fue más crudo que de costumbre, en tu ausencia, incertidumbre, que el insomnio de esta vida. Solo locura, tu saliva. Me has dado veneno y ahora nunca volveré a ser bueno. Lo has hecho mi droga y es el único recurso cuando todo ahoga. Y es que solo sé escaparme entre tus piernas va mi cruz. La única que yo venero, esa eres tú. Que mi hogar está tan lejos como lo estés tú de mí. Y lo que tardemos me lo has enseñado. Puedo ser en mi ataúd que la vida, el rock and roll y el sexo solo es actitud. Saltan en pedazos cada noche hasta que al partir su calor se fugó con su olor. Sudando a tu ritmo podría pasar la vida solo en un atisbo. Tu juego lastimo supera con creces lo que nunca esquivó. Y es que solo sé escaparme entre tu pierna pa' mi cruz. La única que yo venero, esa eres tú. No creo en Dios ni en el destino, solo en lo que pisan mis pies, en los ojos que he mirado y en lo que me puedo ver. Tú que me lo has enseñado, puedo ser en mi ataúd que la vida, el rock and roll y el sexo solo es actitud. Actitud, ellos son Gritando en Silencio y con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy lunes. Y seguimos con Coma. Ven, que no te va a doler. Ven, que no te va a doler. Ellos son Coma. Y nos vamos con las peticiones, que tenemos un par que nos llegan por el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com de parte de nuestro coleguita Sekun. Y si alguien en su momento se metía con Bon Jovi en su etapa en solitario diciendo que era un poquito moña, Richie Sambora tampoco se quedó corto. Every road leads home to you. Richie Sambora en solitario. Richie Sambora, Every Road Leads Home to You. Petición que nos hace Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Al igual que también nos pide este tema de Edward Winter Group, Frankenstein. Winter Group, Frankenstein. Petición que nos hace Segun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Volvemos con Foo Fighters, Walk. Yeah. million miles away. Your signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way. Getting good at starting over every time. Desde Wasting Light, del que es hasta ahora el último disco de estudio de Foo Fighters, y a la espera que este otoño tengamos álbum nuevo de esta banda, su tema Walk. Y seguimos, 3 de la tarde, 32 minutos, y nos volvemos para España con el heavy metal que se hace desde aquí, aunque sea con este pequeño toque clásico de introducción, Like a Sir. Y yéndonos con el grupo Cuatro Gatos y la canción que daba título a uno de sus primeros trabajos, La Caja de Música. Música. Cuatro Gatos y La Caja de Música. Y continuamos, 3 de la tarde, 39 minutos. Ahora desde el primer disco homónimo de los asturianos Warcry. Y su tema, Señor. We'll be right back. señor. Ellos son Warcry, recordando su primer álbum. Y poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy lunes, a 15 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Y nos vamos con un álbum llamado Esencia. Lo nuevo de Tierra Santa, o relativamente nuevo, porque son las regrabaciones de grandes éxitos de la banda, con temas como este, La sombra de la bestia. Tierra Santa y la sombra de la bestia. Y hablando de la bestia, que ese era el mote que tenía el que era en aquel momento cantante de Saratoga. Hay otros que lo llaman la chillona. No miro a Manutálica. Pero recordamos el álbum Agotarás de Saratoga, A Morir. Toga y A Morir, en la etapa de Leo Jiménez como cantante, uno de los muchos que ha tenido la banda hasta que finalmente se separaron todos ellos y cada uno pues está haciendo sus cositas. Y nos vamos con una petición que se ha dado para aludido Manutálica y nos ha llamado al 971 19 18 23 y para ella, la cantante de Saratoga, Sepultura. Y la versión de un tema original de Motorhead, Orgasmatron. ¡Oh! servants break the land. Obsequious and arrogant, clandestine and vain. 2,000 years of misery, of torture in my name. Hypocrisy made paramount, paranoia the law. My name is no religion, sadistic, sacred war. I twist the truth, I rule the world. My throne is called a disease. I am the emperor of lies. You grovel at my feet. I rob you and slaughter you. Your downfall is my gain. And do you play the psychopath and revel in my fame? And all my promises are lies. All my love is lies. I am the politician, and I decide your fate. Matrón, ellos son Sepultura y esta es la petición que nos hace Manutálica a través del teléfono 971-19-18-23. Y empezamos a recoger que nos vamos. Ritmo de otra versión, Kinder y el Thunderstruck de los AC/DC. Recogemos y volvemos mañana, puntuales como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones para mañana. Nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y a las redes sociales por Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Y lo dicho, mañana volvemos con más. Adiós. ¡Nos vamos, Parkelly! ¡Nos vamos, Parkelly! Parque Lee.